Personas haciendo, pensando, compartiendo. Personas que dicen, escuchan y escriben pedazos de historias vivas. Activas. El podcast de Radio Kermés. Leticia Hernando es trabajadora de la cultura en el ámbito público y también una hacedora de la gestión colectiva. Es directora de teatro La Pampa y militante social. En esta entrevista con Activas, analiza la escena cultural pampeana, en especial la del teatro, y sostiene que el arte escénico, como cualquier otro, debe ser entendido como una fuente de trabajo. Soy Leticia Hernando. ¿Qué más? Hago teatro, trabajo en el cine Inca, soy empleada pública, por eso trabajo en el cine Inca, y hago otras cosas que tienen que ver con proyectos anuales. Siempre voy teniendo como proyectos diferentes. Era integrante de una organización de Yo No Fui, en donde estuve ingresando durante 3 años a la cárcel de mujeres con Vanessa González. Y después hubo otro proyecto también, aparte de ese, que fue un taller de huerta que coordinan Vane y Ceci Morales, y ahí junto a Pau Torres estuvimos preocupándonos de las niñas, de las mujeres que iban al taller de huerta. Así que todo eso es lo que he hecho hasta el día de hoy y lo que hace que todo se me vaya juntando y las cosas no las pueda hacer independientemente de otra, ¿no? Por ejemplo, la obra de teatro La Mujer Puerca siempre estaba impregnada de lo que me iba pasando en el barrio o en el penal, o con el cine también, que está, es más creativo eso también y más de gestión. Entonces todo se me va mezclando como un trago, ¿no? La idea de charlar un rato con vos esta tarde, esta noche, esta mañana, según la hora en la que estén escuchando nuestras oyentas y oyentes, tenía que ver con que sos una mujer de la cultura, pero del teatro. Concretamente, a partir de ahí te conocimos, o vos decime si yo me estoy equivocando, y bueno, queríamos conocer cuál es la mirada de una mujer del teatro sobre el teatro. Claro, yo hago teatro desde muy chica porque se me rompió una cámara. Y acá en Santa Rosa hace muchos años no había muchas cosas para hacer. Entonces era parte de un taller de cine, se nos rompe la cámara y nos anotamos en teatro con Pedro Dinardo. Entonces el teatro lo tengo conmigo desde hace mucho, desde los 15, 16, 17 años. Entonces ya forma parte de lo que soy el teatro. Hice teatro en producción, en comunicando teatro, en prensa, hice hasta escenografía, bueno, hice clown, hice un montón de cosas. Entonces, y mi sueño primero era dirigir, y nunca me había animado a dirigir hasta hace algunos años. Digamos que me agarró de grande el coraje para dirigir. Y es eso el teatro para mí, es lo que ha estado conmigo desde casi siempre. Y he ido ocupando distintos roles dentro del teatro. Hoy me entusiasma muchísimo la dirección. Encontré con la dirección teatral un mundo maravilloso, porque estoy diciendo cosas que quiero decir, contextos de otros, en donde le ponen el cuerpo frente al público otras personas también, y veo reacciones del público que me emocionan un montón, que me alegran, y es como si estuviera escribiendo yo, pero haciendo teatro en gran escena. Así que el teatro es parte de mí, es eso, parte de mí ya. ¿Qué implicancias tiene ser directora en La Pampa dentro del circuito cultural? No habían muchas directoras. Yo conocí a Edith Casaniga y no sé, tengo miedo de olvidarme de otras, pero ella era como la persona a la que yo admiraba y veía que estaba bien empoderada dentro del teatro. Después me parece que era un ámbito muy, muy coordinado por hombres siempre, en lo técnico, siempre los técnicos hombres, los directores hombres, y me parece que le hemos dado una vuelta de tuerca a eso. Creo que sí, creo que se la hemos dado. Y dentro de ese mundo tan de hombres han pasado un montón de cuestiones que se han naturalizado y que creo que ahora las mujeres no aceptan, que tienen que ver con, bueno, no sé, me parece que algunos profes por ahí que sistemáticamente se encamaban con alumnas, hoy por hoy podemos ver que si es sistemático no está bueno, ¿no? Y me parece que estamos más despiertas y más tomando los lugares que queremos tomar. Uh-huh. Creo que, bueno, de hecho en La Mujer Puerca, que es la obra que dirijo ahora, somos todas mujeres. Y no estoy diciendo que no hay que trabajar con hombres. Quiero decir que las mujeres estamos tomando mucho más la escena y no solo en el rol de actriz, de vestuarista, de maquilladora, ¿no? Que eran los lugares que en donde era más simpático que estemos. No sé si ahora le resulta a todo el mundo simpático que estemos ocupando otros lugares en donde se coordina mucho más y que hayan buenos resultados, que se rompan algunas estructuras y algunas cuestiones. Ah, iluminadora, sí. Musicalizadora, bueno, directora, guionistas, y estamos pasando sin pedir permiso, y eso me gusta, eso lo estoy viendo de las compañeras. Creo que estamos todas con la misma actitud. Así que ha cambiado. La Mujer Puerca es la obra que estás dirigiendo ahora, decís que son todas mujeres las que la construyen, y antes Harina también, con una actriz. ¿Venís eligiendo laburar con mujeres desde como sujetas de enunciación? Sí, tengo que aprender a trabajar con más de una. Ya me lo ha dicho mi tía, ¿cuándo vas a hacer una obra en donde hayan más de dos personas? De hecho, no me dijo cuándo voy a hacer una obra, me dijo, ¿no sabés dirigir a más de una persona? Las tías, Dios mío. Sí, ese es mi próximo desafío. Pero hay algo con las mujeres, de trabajar con mujeres, que me interesa mucho y supongo que tiene que ver con las cosas que he querido decir hasta ahora. Pero sí, primero con María Emilia, de lo que yo quería hablar, que lo encontré en ese texto, en Harina, y María Emilia le dio una vida a todo ese texto que no me lo imagino con un hombre, más allá de que el personaje era femenino. Me parece que sí, que encontré trabajando con estas mujeres una sensibilidad, una inteligencia sensible ahí que no me ha llamado la atención de hombres. Pero igual alguna vez voy a probar trabajar con hombres. No me cierro, chiques. Con hombres, con no binarios. Sí, no me cierro. ¿Qué historias elegís contar? ¿Qué partes de la vida social, humana, política te gustan o elegís, sí, para contar? Y es según me parece lo que me esté atravesando a mí en ese momento. Cuando hice Harina, y para mí era importante hablar de que con el cierre de las fábricas, con las pérdidas de fuentes de trabajo, en Harina hablaba de que no pasaba más el tren, hay gente que se caga de hambre, que forzadamente se tiene que ir a vivir a otro lugar y dejar su vida con sus amigues, con su familia. Hay algunos movimientos que a veces no los nombramos y son fuertes, cambian mucho las vidas de las personas. Y encontré en Harina que podía hablar de eso. Después con La Puerca, y yo quería, no sé, hablar de todas las realidades que hay después de la circunvalación, por llamarlo de alguna manera. Ya sé que hay barrios que están de la circunvalación para acá y tienen las mismas realidades, pero me refiero a eso, a las mujeres que no tienen para comer y se paran en la ruta, cada vez hay más, no sé si todos estamos mirando eso, a mí me pone nerviosa, que cada vez hay más y los camiones las dejan acá en el Bajo Julián y se van caminando. y en los barrios pasa lo mismo, y hay chabones que las prostituyen, y ahora el prostituyente también tomó forma del gato que se queda en la casa cuidando a los pibes y la mujer sale, y ¿cómo no voy a hablar de eso? Ahora me entra la duda, a partir de esta pregunta que vos me estás haciendo, si en varios textos yo hubiera encontrado algo para hablar de esto, pero en La Puerca sí lo encontré. Y entonces quise, ahora estoy preocupada por el hambre, me da la cabeza vueltas el tema del hambre. Seguramente mi próxima obra tenga que ver con eso, porque lo pienso todo el tiempo. Trabajás con mujeres haciendo hoy una huerta comunitaria en el barrio Escondido, y supongo que también de ahí aparece bien palmaria el hambre, palmario el hambre. Y la comida, lo hablamos todo el tiempo, que estamos produciendo alimento, y es un rollo el tema del hambre. Recién lo estoy pensando, no tengo tanto para hablar de eso, ¿no? Pero hasta los dolores que te produce el hambre, lo que te lleva a hacer, que está todo digitado. A mí eso me enloquece, pensar que está todo digitalizado ya. Digitalizado se dice cuando con el dígito está señalado que tanta gente se tiene que cagar de hambre para que otros pelotudos la pasen bien. A mí eso me mata el cerebro. Ahora estoy pensando en eso, no lo puedo resolver en mi cabeza, ¿por qué sucede? Y cuántas decisiones tomamos o cuánta opresión hay a partir de que no tenés que comer. ¿Cómo se construye una escena adentro de la cárcel? Ustedes contabas, están entrando ya hace 3 años a trabajar, bueno, relatos, historias, ¿qué te deja esa experiencia? Supongo que la vas a seguir haciendo. Lo que me deja esa experiencia es que vos por ahí entrás con una idea, y entre las mujeres adentro todo cobra otra forma, ¿no? Y eso pasó con el taller de teatro, que finalmente el último año le pusimos Educación por el Arte, porque estábamos trabajando con muchas técnicas artísticas para poder expresarnos. Y eso fue genial, porque habían mujeres ahí que son de distintos lugares, entonces la riqueza de material que había, de historias, de sapiencia, de cada experiencia compartida con las otras, es lo que terminaba marcando el camino de la planificación del taller. Y entonces finalmente no logramos, no fuimos por ensayar escenas y presentarlas como se haría en un taller de teatro. No sé si tendría que hacerse así, no sé, pero es lo que uno espera de un taller de teatro. Este taller nos hizo ir por un montón de lugares y también por el teatro. Y lo que hemos trabajado de teatro a través de improvisaciones, por ejemplo, fue muy fuerte, porque con improvisaciones de humor salían cuestiones que las mujeres querían decir o habían vivido y que de otra manera no las habían contado. Entonces, el teatro y todas las otras herramientas artísticas fueron un elemento potente para compartir, para expresar y para hacernos más fuerte entre nosotras. Y eso estuvo bueno. Sí, yo aprendí, se me abrió un mundo a mí trabajando con Vane ahí en la cárcel. Sí, se me abrió un mundo, conocí mujeres maravillosas, fuertes, y entendí lo que viven, las condenas que viven, la condena del juez, la condena de la sociedad, la condena adentro del servicio, las condenas cuando salen, que 10 años tienen antecedentes, que obviamente es un perno volver a trabajar, ¿cómo hacen para volver a trabajar? Y son mujeres fuertes, ¿viste? Y no pierden la alegría muchas, y se acompañan y se toman del brazo cuando van al patio. Anda, yo me largo a llorar. ¿Cómo? Aprendí muchísimo con esas mujeres. ¿Qué devoluciones tuviste, no? ¿Tuvieron ustedes de estas compañeras que atraviesan todo el espinel de condenas del que hablabas, concretamente de la propuesta que ustedes llevan. Digamos, ¿qué les dicen? Y era el espacio de taller dentro del penal, era un momento de libertad para ella. Porque tuvimos la fortuna de que la gente de educación nunca nos... De educación del penal no, nunca nos tuvo muy condicionadas y encima nuestro ver qué hacíamos. Creo que eso con trabajo lo ganamos también. Entonces con las mujeres realmente teníamos un encuentro genuino, sin vigilancia, y era un espacio de libertad para ellas, uh-huh. Y de alegría, eso es lo que decían ellas. Un espacio de libertad y de alegría, claro, eso. Uh-huh. El teatro y la militancia. Es por ahí lo que pudiste unir en tu vida, ¿no? En esta experiencia y seguramente hasta en las que haces en ATTP, con las obras que hablan de temas sensibles, problemáticas sociales. ¿Te preocupa que esta militancia te haga perder lo estético, lo teatral concretamente, que a veces... es un tema que se conversa? No, estoy pendiente de eso. Sería la sí respuesta sería sí me preocupa, por eso estoy pendiente de eso. Sí, es una buena pregunta. Sí, me preocupa porque amo el teatro y hay una cuestión estética del teatro que me apasiona y me apasiona todos los elementos de la teatralidad, ¿no? Desde el texto hasta la luz, hasta la actuación, todo. Entonces cuido esos elementos que me interesan y me apasionan y quiero cada vez estudiarlos más. Y por otro lado, la militancia es pasión pura, pero es pasión a punto de explotar todo el tiempo sin contención estética. Entonces no estoy como atenta a no perder algunas cuestiones que me de bellezas teatrales que a mí me encantan. Eso sí me encanta, un fetiche. Sí, he ido a telos y jugado con las luces, claro, amo todo ese mundo. Porque la mayoría de las personas frente al teatro somos espectadores, espectadoras. Y a veces nos encontramos con esto de, bueno, sí, el discurso está buenísimo, pero la verdad que la obra es una cagada. Sucede. Recién hablábamos de eso, que yo me enojé mucho y dije, pero no, pará, no por ser travesti te tenés que parar y leer un texto desde el celular que no lo encontrás, que a mí me haces perder 5 minutos como espectadora, me desconcentro, y decís cualquier cosa que ni te estudiaste el texto, y recién estaba enojada diciendo eso. Me parece que no, porque si no, para el público es como ir al circo, ver a un elefante, hacer boludez y tirarle monedas. Y estamos hablando de que somos otra cosa. Entonces, si somos otra cosa, no nos mostremos así ante el público. Uh-huh. Y mi compañera me dice, bueno, para, por ahí es una cuestión clasista, o está ahí una cuestión de clase, no sé, por ahí estamos, ¿por qué tiene que ser como vos decís? Y acabamos de tener discusión con respecto a eso que vos estás preguntando, que es algo que a mí me pone nerviosa, si veo eso, a una persona como... persona hermosa que tiene ganas de contar su historia y descuida algunos signos que son importantes para el público, porque hay una convención y vos podés romper todo el tiempo. Digo, hoy me hablaban porque nos dieron la buena noticia, nos invitaron al Teatro Español con La Puerca. Yo casi me desmayo. Si yo cuando arranqué a hacer teatro amaba ir a ese lugar. Y Arias, que ahora es el encargado de ahí del teatro, decía, sí, porque yo quiero romper con algunas cosas. Yo, para mí era política la invitación, imagínate. Pero sé que hay gente que hace teatro por ahí, y lo que yo hago debe decir que es desprolijo o faltan más creación de personaje. Hay gente amante de la creación del personaje que me debe odiar, yo me imagino. Deben decir esto, no sabe dirigir a más de una. Hay muchas discusiones y cuestiones que se dicen. Y yo por ahí cometo el error en decir, no por ser travesti, te tenés que descuidar cuando estás diciendo un texto. No por ser, yo, ¿qué tiene que ver si soy lesbiana o no? Si quiero decir un texto y hay un público que me paga una entrada. Mínimo tengo que, se me tiene que entender, que escuchar, tengo que preocuparme por ese acto escénico. Che, hay gente que se rompió el alma trabajando para que exista el teatro. Sí, y ahí me caliento. Esto que decís está bueno y un poco te muestra cómo sos, ¿no? Sos una de las pocas personas del ámbito de la cultura en general que se anima a criticar y a criticarse. Que te has animado en los últimos años a decir, hacer una crítica incluso hasta constructiva respecto a el ámbito y las políticas públicas, por ejemplo. Teníamos un programa en Kermés muy lindo que en Platea Sur que hablábamos de esas cosas. ¿Te acordás cuando se iba a hacer la fiesta provincial acá en La Pampa? Y Analia Caballero, no sé, dijo, y Jorge también, que no les parecía. Ahí estábamos perdiendo fuentes de trabajo. Tenemos que empezar a hablar cuando hablamos de la cultura en términos de trabajo, de lo que se pierde, de lo que se gana, cuando existe un espectáculo, cuando se fomenta la cultura, se difunde la cultura. Estamos hablando de trabajo. Yo me considero una trabajadora de la cultura ya, no del teatro. En cuanto a mi rol en el cine Inca, en radio, cuando he trabajado, si vuelvo a la radio, que me considero una trabajadora de la cultura. Entonces, me parece que tenemos que empezar a hablar en esos términos, no a boludear, porque si no pareciera que no tenemos otra cosa que hacer y nos ponemos a hacer obritas o a decir textitos. Y no, ya somos grandes. Mis sobrinitos hacen eso. El jardín. Mis sobrinitas, claro. Nosotras somos grandes ya, no hablemos en esos términos. Uh-huh. Porque viste que La Pampa para el país, cuando hay festivales nacionales, siempre está como en un nivel bastante chato. Y creo que tiene que ver con eso, con que no decimos las cosas, no como son, porque no es que lo que yo digo es como es, para nada. Ojalá alguien me lo discuta, ¿no? Pero hablemos en ciertos términos donde la cultura signifique un trabajo. Entonces, chorear está mal, copiarle a mi colega y poner tal cual está mal, cobrar un subsidio, no distribuirlo entre mis compañeros está mal, cogerme a todas las actrices que vienen a mi taller está mal. Empecemos a decir que algunas cosas están mal y a discutirlas si querés, pero hablando en esto, personas adultas, ya que estamos trabajando de esto. Estás escuchando Activas, el podcast de Radio Kermés. Seguí nuestro medio comunitario en www.radiokermés.com, tu app para celular y a través de FM 106.1 en Santa Rosa, La Pampa. Activas, el podcast de Radio Kermés. Sí. Decías esto, ¿no? Que La Pampa a veces en términos culturales, justo nos pasa un tractor por al lado porque estamos grabando sonido ambiente, obviamente, estamos en una quinta y bueno, está pasando el regador, me parece, sí, el regador. Bueno, decías recién que La Pampa ahí va a terminar de pasar. Lo vamos a... La Pampa tiene un regador. La Pampa tiene un regador además del Caldén. Decías recién que bueno, que en muchos aspectos culturales se percibe que La Pampa tiene chatura, es chata, está intentando todavía tomar espesura. Bueno, ¿qué te parece que le haría falta para tomar una dimensión, para poder presentar contenidos, proyectos que sean evaluados, no sé cómo decirlo? Mira, durante muchos años, todos los proyectos, qué mala suerte tuvimos. Todo en un momento empezó a ver cuando se crea el Ministerio de Cultura, que estaba a cargo Teresa Parodi, ahí empiezan a haber muchísimas líneas de financiación, subsidios, apoyos, becas de todo tipo para las provincias. Y acá las cajoneaban. Acá quedaban en el escritorio de la Secretaría de Cultura. No me acuerdo si era secretaría, subsecretaría, cuando estaba subsecretaría. Analía Caballero. Que espero que no llore, porque la otra vez lloró, me contaban. Que no llore ahora o que no escuche esto. Bueno, pero cajoneaban todo. Y sí, querida, ahí me achatás la provincia porque no tengo posibilidad de participar de certámenes nacionales. No puedo recibir dinero para hacer mi obra. No puedo tener una beca para estudiar. En las provincias, cuando haces alguna actividad artística, tu manera de estudiar es tomando distintos talleres, capacitaciones cortas. No tenemos una universidad artística acá. Es como, no nos podemos casar con una institución para estudiar. Tenemos amantes, nos vamos formando así, ¿no? Qué divertido. Claro, sí, ponele, pero hay que tener todo el tiempo amantes, si no te quedás. Y entonces eso nos perjudica mucho cuando bajan convocatorias de Nación y no nos enteramos. O cuando acá, desde los cargos que se tienen dentro de cultura, no se fomenta que estudiemos, que circule lo que hacemos. Yo tengo mucha esperanza en Pablo Ferrero, porque en un debate que se hizo, él dijo que quería reflotar los conceptos y la lucha por la Ley Federal de las Culturas, que es algo que se trabajó como casi como la ley de medios, y 15 días antes de las elecciones, allá cuando ganó Mauricio, la pisaron y no se aprobó. Pero eso es, ahí hablábamos de la cultura como un trabajo de fomentar, de difundir. También hay una ley provincial de teatro que se aprobó hace unos años, por ejemplo, no sé qué pasa que no se está llevando adelante. No sé qué necesita Adriana Maggio, cultura de provincia, para que esa ley empiece a funcionar. Esa ley hablaba del patrimonio cultural, de teatro, de fomentar la actividad, de darle un circuito y de la difusión también. Bueno, eso tiene que empezar a funcionar. Si no, aplaudimos cuando se aprueba, después parecemos tontes, que ya aplaudieron y se olvidaron. Y otra cosa es que nos tomemos esto como un trabajo, que si hay público y yo voy a salir a dar una función, haber trabajado para que esa función esté buena. Uh-huh. Eso está bueno, no faltarle el respeto a la gente, así cada vez tenemos más espectadores. Uh-huh. Si todo eso se hiciera, porque acá, y otra cosa que quiero decir, hay mucho artista empleado público, entonces se atrincheran en la comodidad y en aulas, y no producen arte con sentido, hacen cosas y ni sé si saben por qué las hacen, porque después leo notas en que no dicen nada, no hicieron porque tenían tiempo. Entonces mi mamá, que trabaja, tiene 60 y sigue trabajando, dice, al final no hacen nada, cobran re bien y tienen tiempo para hacer cuadritos, fotos, uh-huh, obras de teatro. Entonces creo que si tomamos esto como un trabajo y nos capacitamos, nos preocupamos y lo trabajamos, seríamos potencia, porque hay acá una humanidad interesante en La Pampa. Uh-huh. Recién también, bueno, planteaste la cuestión de clase. ¿Qué pasa con todas y todos los que no acceden a poder ver? Digo, ¿cómo se populariza, se socializa? Teatro que por ahí, bueno, se ven en las salas, pero bueno, sabemos que no todo el mundo va. Las conoce, si quiere. Y bueno, primero no hay talleres gratuitos de teatro que estén buenos. O sea, yo soy una niña que no tiene dinero, ¿a dónde voy a hacer teatro? Y me interesa el teatro. ¿Cómo hago? Está complicado ese tema. Segundo, si yo no conozco el teatro, no me va a interesar el teatro. Entonces, ahí es donde de nuevo entran los funcionarios, quienes tienen cargos dentro de cultura, a ver, ¿cómo hacemos para que el teatro llegue a toda la gente? Que tratemos de que llegue teatro de calidad si tienen ganas de ver otra obra, porque si llevas una porquería, a veces se cree que a los barrios hay que llevar pelotudeces. Entonces, o murga, que está re buena la murga, pero solo murga, ¿viste? Y solo folclore. ¿De qué estamos hablando? Si en los barrios hay gente que le puede gustar tocar un violín, pero si no lleva un violín, ¿cómo vas a saber que le va a gustar? O hacer una obra de teatro. O... Está bien, no tienen para comer. Bueno, lleven alimento también. Al mismo camión del teatro suban alimento, trabajo, salud. Y claro, sería no hay una, nada, Cintia. Una intervención. Cortá eso, si no hay una mierda. No, vamos a ponerle una mirada esperanzadora. Dijiste recién que confiabas en algunas ideas, claro. En algunos funcionarios que la lleven adelante. Y bueno, y esas ideas, ¿cuáles serían a tu juicio los puntos concretos que deberían, bueno, perseguir? Y otra vez hago el trabajo del Estado, dale, tomen nota, chiques, ahí les digo lo que hay que hacer. Mira, en el cine Inca tuvimos una experiencia muy buena, porque el cine Inca no compite con el cine comercial, un cine club que pasa películas de todo tipo, algunas pueden estar más buenas que otras, pero todo lo nacional que se estrena va por ahí. Y no teníamos mucho público. De hecho, en las 55 salas del país, cines Inca, no hay mucho público. Entonces, en un viaje en Buenos Aires, nos reunimos con la encargada de todos los cines Inca y le manifestamos nuestra preocupación porque no venía público. Y en esa charla dijimos, pero formemos público si no hay. Y ahí aparecen las escuelas van al cine, en donde todas las escuelas están invitadas a que vengan a ver películas gratuitas. Damos una buena oferta de horarios, de días, por supuesto gratuito. Luego entregamos cuadernillos para que trabajen en el aula. Y sí, yo a ese niño, a esa niña, le estoy entusiasmando para que se identifique con algo del cine, se entretenga, sea espejo de alguna cosa. Y se divierta, por supuesto, el derecho a divertirse, ¿no? Y con el teatro, y bueno, lo mismo. No hay talleres gratuitos de calidad. O por ahí hay alguno, perdón, yo no lo conozco, pero si hay alguno, tienen que haber más. No hay una oferta de buen teatro para que vayan las personas a ver con una entrada accesible o gratuita. Las productoras independientes que están habiendo en Santa Rosa están haciendo teatro a la gorra, pero están poniendo casi a pérdida, están yendo, y eso el Estado lo tiene que hacer. ¿Cómo las compañeras que están produciendo van a pérdida para que Santa Rosa tenga una buena oferta cultural? Déjenme de joder. Hay gente que gana 200.000 pesos, se tiene que ocupar, ya sé que son nuevos en sus cargos, no me estoy tirando contra nadie, pero digo, la tienen que pensar cómo hacer para solucionar esto, con capacitación, con buenas obras que se vean a precios accesibles, gratuitas, y que circule lo que ya se está produciendo. No es muy, muy difícil lo que hay que hacer, ¿eh? Vos has sido jurado de la fiesta provincial del teatro. ¿Hay teatro de calidad, como vos decís, con contenido en la provincia? Sí, 2 años fui jurado, porque me eligieron los elencos. Esto lo quiero decir porque para hablar mal siempre hay un montón de cabida. Porque me eligieron los elencos, fui jurado. Siempre cuando en las fiestas provinciales hay un jurado que eligen los elencos, otro el Instituto de Teatro y otro la Secretaría de Cultura. Y he visto una variedad de cosas. Sí, ¿cuál era la pregunta? Si hay, grupos teatrales, obras, contenido de calidad. Sí, hay. Siempre sostenidos, digamos, autogestionados, de gestiones colectivas. Sí, lo que tiene el teatro, que no lo tiene otra disciplina acá en la provincia, es que tiene un instituto de teatro que tiene subsidios. Si vos completás una planilla, entregás una carpeta donde explique bien qué vas a hacer y hagas ese trámite, tenés posibilidad de que un jurado lo evalúe, le parezca interesante y te dé un subsidio. Y no es algo muy, muy imposible, es muy accesible eso. Entonces es una actividad que puede contar con un financiamiento. Con la mujer puerca no lo pedimos al subsidio, porque con unipersonales tenés menor posibilidad. La verdad que entre el, se nos complicaban los horarios ya para ensayar, la cabeza la teníamos tomada y no pedimos subsidio. Pero bueno, eso es una posibilidad que el teatro tiene y no tiene en otras artes, ¿no? Pero bueno. Vamos y venimos con la charla. Yo un poco voy retomando algunas cositas que vas dejando. ¿Qué desafío implica? Decías recién que las llamaron para el Teatro Español, una obra del circuito independiente, under, no sé cómo se le dice. ¿Qué desafío implica ocupar ese escenario del Teatro Español? Hasta acá lo hicieron en ATTP. Sí, para mí es emocionante ir al Teatro Español y creo que lo tenemos que recuperar. Es un teatro que estos últimos años ha sido alquilado como un Zoom para hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? No ha tenido un criterio que tiene que tener el teatro de una ciudad, ¿no? Y que digan que la apertura del teatro es el 7 de marzo, que nos invitan a que seamos la obra que inaugure la temporada, una obra de La Pampa, cuando el Teatro Español estaba siendo ocupado por teatro comercial de afuera, la mayoría cosas bastante banales, ¿no? Pero, y mucho teatro comercial. Que sea una obra de La Pampa, que sea una obra con la temática de la puerca, que el elenco sea de mujeres, y me parece una decisión política que yo agradezco un montón y que agradecemos ser parte de ese hecho, claro. Imagínate, la mujer puerca, que encima la apuesta no es convencional, que la iluminación que es parte de la apuesta es una decisión también austera, no es tradicional para nada. Un tema tan fuerte, no sé, ¿qué más? Eso, en el marco de la Semana de la Mujer, y bien, por fin, ponerle emoticón que aplaude, claro, bien, bravo, bien, yo agradecida, lástima que tantas obras y tantas compañeras y tantas cosas tan lindas no hayan sido vistas por ese público que nos va a ver. Porque aparte va a ir gente que seguramente no vaya a la TTP porque va a ser entrada gratuita. También le tengo muchas ganas a, seguramente irán funcionarios, gente que está al frente de algunas secretarías, de algunas direcciones. Y eso me entusiasma también, porque son personas que no escuchan a estas mujeres y por lo menos se van a tener que fumar una hora de la puerca. Que cuente lo que no quieren escuchar. Aunque sea obligades. ¿Te interesa que entre tu público haya feminismo? Sí, ojalá. Ojalá hayan muchas feministas. Porque yo soy feminista, las mujeres con las que trabajo también. Y claro que me interesa. Sí, y también me interesa que entre el público hayan machirulos, hayan varones que se estén intentando deconstruir, hayan diversidades, sí, claro. Pero sí, que las compañeras feministas estén entre el público, está buenísimo, me encantaría que hayan muchas. ¿Te bancás la crítica? Sí, a veces sí, a veces no. Sí, soy media, lo estoy trabajando. Porque pregono la crítica, pregono que digamos las cosas y a veces me las dicen y pongo cara de orto. Pero lo estoy trabajando. No en terapia porque se me acabó el coso de las 30 sesiones. Ahora las puedo arrancar de nuevo. Bien, mañana saco turno con la licenciada Carolina. Sí. Cuando la crítica es constructiva y me la quedo pensando. Sí, me quedo pensando en las críticas. Por ahí pongo cara y me molesta según cómo me la hagan, pero todo lo que me dicen yo me lo pienso mucho. Soy una persona que piensa bastante. Parece que no me molesta, pero pienso, me quedo. quedo pensando siempre, sí, sí, sí. ¿Qué proyectos tenés? ¿En qué búsqueda? ¿En qué estás trabajando ahora? Quiero dedicarle más tiempo a mi vida personal. Sí, eso es un proyecto. Que mi causa sea mi existencia es como el faro ahí que le pedí al universo en Año Nuevo. Y seguir en el cine, seguir en el barrio escondido o donde sea, pero quiero seguir haciendo la puerca y quiero también empezar con otra obra. Esto que te digo, que hay temas que me perturban, bueno, voy a empezar a llevarlos al teatro, así no me quitan tanto el sueño. Y seguir en esta línea, quiero volver a hacer radio con Silvana, con la Colo, que es mi compañera en el Cine Inca. Estamos en Radio Municipal con media hora por semana y no, es el lugar que más nos divierte de la semana. Así que estamos viendo de meterle más pila a lo que es la radio. Y eso, seguir haciendo cuestiones creativas que tengan que ver con el teatro, con la comunicación, con el laburo en territorio. Quiero seguir conociendo mujeres como vengo conociendo estos años que me han cambiado la vida. Yo era más porquería de lo que soy ahora. Sí, sí, sí, quiero seguir así. ¿A quién admirás? ¿Quién te gusta? ¿Qué seguís? Ay, no, me agarraste mal parada. No, admiro a la gente que es coherente con lo que dice. Sí, eso es simple, que es coherente con lo que dice. Con eso ya admiro mucha gente. Sí, sí, admiro mucha gente. ¿Algo que quisieras decir para cerrar esta conversa? ¿Algo que no te pregunté? No, se me ocurre esto de la coherencia, ¿no? Que tratemos de que lo que decimos esté en nuestras prácticas, ¿viste? Que esté en la gente que elegimos para trabajar, en cómo tratamos a la gente con la que trabajamos, cómo tratamos a las demás personas y qué hacemos cuando hacemos algo, que estamos con todo lo que hacemos estamos diciendo, ¿no? Y me parece que está bueno ser coherente con eso, para no, si no es todo un pedo de pretensiones y de hablar y a la hora de los hechos por ahí, falta coherencia, sí, falta coherencia. Y bueno, yo apelo a eso, a que todos seamos más coherentes, sí. Gracias. Hasta acá, Activas, un contenido realizado por Cintia Alcaraz y Mauro Monteiro para Radio Kermés.